Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales ya teníamos previstas tomar de antemano y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que evidentemente la pandemia lo ha afectado, lo ha dejado mal y todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que nosotros hubiéramos querido que llegara. Y en eso vamos a trabajar. Ya estamos trabajando. Miren, yo sigo insistiendo que hay dos países en pugna y que tenemos que resolver eso. Hoy a la mañana estuve con Carla, hablando. Carla me trajo esto. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Miren, esto es una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, contra el mal de los rastrojos. Es una enfermedad propiamente argentina. Esta vacuna se hizo en Argentina hasta que en el año 2017 dejó de hacerse. Y hoy volvimos a hacerla. En esa vacuna sirve para ejemplificar de qué países en pugna estamos hablando. De un país que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte, no dándole las vacunas que necesitan, y un país que dice que nuestros científicos sigan trabajando para poner en valor a los argentinos, dándole la salud que los argentinos y argentinas merecen. Esa es la diferencia. Hay muchas más diferencias. No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar, entre comillas, derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur. Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero, por la situación económica heredada. Después, por el malestar que a todos nos causó la pandemia.